Este picadero se construye a principios del siglo XX y se encuentra formando parte de las caballerizas reales, anexo a la muralla de la Alcazaba Almohade. Presenta estructura metálica y muros de piedra con verdugadas de ladrillo, formado por ventanas altas que dan a la calle postrera y algo menores hacia el patio. Este picadero forma parte de la cuna del caballo andaluz y actualmente se realizan en él sesiones de espectáculos ecuestres.